Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. La ciudad de Formosa fue sede del primer encuentro nacional de trabajadores de farmacias. El sector gremial analizó una serie de cuestiones que hacen a la política actual y de cómo su sector es uno de los más castigados por las medidas del gobierno nacional. El secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, Roque Facundo Garzón, explicó cuál es la situación de los trabajadores del sector. Estamos sufriendo graves consecuencias con medidas que ha tomado el gobierno últimamente, que es el tarifazo. Y nosotros estábamos teniendo algún inconveniente porque ustedes saben que el costo de los medicamentos en los últimos tiempos se ha ido a precios altísimos y que no tiene acceso a la población. Y sumado a las problemáticas que tiene la seguridad social. ¿No? Las obras sociales están semi quebradas, no cumple con los plazos de pago, amenaza de corte de servicio con la obra social mayoritaria nacional que es el PAMI, y eso estamos sufriendo las consecuencias los establecimientos y por supuesto traslada esta problemática a los trabajadores. Garzón denunció amenazas de despidos y corte de la seguridad social. Hay amenazas de despido y corte de las obras y amenazas sobre todo cuando existe la recesión y sistemas como la seguridad social que no está cumpliendo con los plazos con los empresarios trasladan esta situación a los trabajadores. Tarda el real pago en efectivo, tarda porque la industria quien hace los contratos con las grandes obras sociales, cuando la industria farmacéutica no cumple, lo traslada a la farmacia lo traslada a los trabajadores, así que lamentablemente es una situación muy difícil la que está viviendo. Del mismo modo, el delegado provincial de los trabajadores de farmacia, Darío Melián, explicó la situación particular de la provincia de Formosa. La realidad de la provincia está como en todo el país. Esto ha hecho que hagamos un análisis profundo de la realidad que nos toca vivir y hay que empezar a levantarse, ¿no? Porque esta es una realidad que nos está acechando cada vez más. El encuentro nacional duró 2 días y en todo el debate solo se escucharon pálidas. Es la realidad de los trabajadores de farmacias, reportó desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén, de la Nueva 98.1.